Es mi destino vivir así, triste agonía vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Sé que tú no quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí y en mi agonía de vivir lejos de ti llorando estoy. Tú serás mi último fracaso, no podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, y aunque no vuelvas a brindarle tu calor, tuyo es mi amor. ¡Qué bonito! Buenas, buenas, buenas. Esta es Radio Resaca, la radio de las canciones sin éxito que tuvieron fama y las canciones famosas que nunca tuvieron éxito. El tema de hoy, boleros. Tío, ¿qué cosas son estos boleros? Ah, Jaimito, tú también estás aquí. Sí, pero tío, no le digas a mi mamá, ¿eh? Ah, hoy tampoco fuiste a la escuela. Tío, tú sabes que yo aprendo más aquí contigo porque tú eres un gran conocedor, eres un maestro. Bueno, ya, déjate de cumplidos. No le voy a decir nada a tu madre. Gracias, no te preocupes. Gracias, tío. Jaimito. No, volvamos al tema. Sí. Estábamos hablando de esta canción que acabamos de poner. Se llama Mi Último Fracaso. Ah. Está interpretada por Pablo Milanés. Y la escribió Alfredo Gil, que pertenecía al trío Los Panchos. ¡Era un Gil! Sí, Gil. ¡Panchos! Sí, Panchos. Tío. ¿Qué? Tú me estás tomando el pelo, creo, ¿eh? Jaimito, te voy a mandar a la escuela, ¿eh? Pórtate bueno, bien. Ok, tío, perdóname. Tú sabes que yo soy uno que le gusta bromear, ¿sabes eso? Pero yo también conozco de música. Por ejemplo, Pablo Milanés, lo conozco. Es el que hizo la... Ya sé qué vas a decir ya, el que cocinó la milanesa. No, tío, tampoco. Mira que yo sé quién es Pablo Milanés. Es un gran trovador cubano. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma? Es todo sentimiento. De esos ojazos negros, de un raro fulgor, que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida necesito ir al cielo, Tisú, si alma mía la gloria eres tú. Mi tío se fue al baño y no regresa aún. Dijo que regresaría antes del final de la canción, pero no lo veo. Así que, nada, sigamos disfrutando de Radio Resaca. Mientras mi tío hace la caca. Después de tanto tiempo al fin te has ido y en vez de lamentarme he decidido tomármelo con calma. De par en par he abierto los balcones, he sacudido el polvo a todos los rincones de mi alma. Me he dicho que la vida no es un valle de lágrimas y he salido a la calle como un explorador. He vuelto a tropezar con el pasado y he pedido en el bar de mis pecados otra copa de ron. Y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros labios despiste a la madrugada y en otro pelo me curé del desconsuelo que empapaba tu almohada. Y en otros puertos se ha atracado mi velero y en otros cuartos he colgado mi sombrero. Y una mañana comprendí que a veces gana el que pierde a una mujer. Con el cartel de libre en la solapa he vuelto a ser un guapo entre las guapas, chulapas de Madrid. Solo me pongo triste cuando alguno, en el momento más inoportuno, me pregunta por ti. Y en otros ojos me olvidé de tu mirada y en otros labios despiste a la madrugada y en otro pelo me curé del desconsuelo que empapaba tu almohada. Y en otros puertos se ha atracado mi velero y en otros cuartos he colgado mi sombrero. Y una mañana descubrí que a veces gana el que pierde a una mujer. Bailas. Pero tío, ¿qué tiene de malo decir que estabas Jaimito, haciendo la caca? No, por se favor, puede hablar no así. Me mandes no. A la escuela. Mira, te doy una oportunidad más, ya estamos en onda. Bienvenidos a Radio Resaca. Hola. El tema de hoy, boleros. Tío, te quería agradecer, antes que nada, por tenerme aquí como invitado en tu programa, en tu hermosísimo, hermosísimo programa. Ay, Jaimito, tú nunca cambias. Bueno, como agradecimiento, te voy a iluminar con mi conocimiento. Ah, sí, veamos, cuéntame. Bueno, te digo ya que la canción que estábamos escuchando cuando estabas en el baño haciendo Jaimito. Bueno. La cosa es que esa canción se llama La Gloria Eres Tú y la escribió José Antonio Méndez, bien conocido como el Rey del Feeling. Jaimito, me sorprendes. Me sorprende también que hables de feeling, que es la cosa más importante en este tema del bolero, porque fue el paso siguiente que tuvo el bolero mexicano cuando llegó a Cuba y sus exponentes en los años 60 fueron los trovadores. Ah, sí, y ya no esos mexicanos bigotones. Jaimito, no seas maleducado, por favor, más respeto a estos señores. Yo sé que tenían pinta de narcos, pero eran cantantes que nos dejaron una grande herencia. Bueno, tío, está bien, tienes razón. Siempre. La otra canción, en cambio, la que puse yo, se llama Como un explorador, de Joaquín Sabina. Ah, tío, veo que estás informado. Y esta canción tiene los elementos clásicos de Sabina, las metáforas, para simplemente decir en otro modo que un clavo saca otro clavo. Sí, porque Sabina es un perro. Jaimito, tienes que controlar esa bocota. Ok, tío, perdóname. Bueno, damos vuelta a la página, no te preocupes. Continuamos con este especial de boleros en Radio Resaca. La siguiente canción, Me Faltabas Tú, interpretada por Willy Rodríguez. Sí, Willy Rodríguez, el de cultura profética, el mismísimo. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar y pudiera más hondo que ayer? Llegaste a mi vida a borrar las noches de amargos desvelos, a darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Hoy que siento así en el corazón, estar junto a ti, se enlutó el dolor y la confusión, ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. La razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Radio Resaca. Muchas, muchas gracias por haber escuchado este archivo musical muy, muy personal. Es que la música que yo escucho no la escucha todo el mundo. Y la música que escucha todo el mundo, yo ni la escucho. Así que los espero en una próxima edición. Y también les pido perdón por las majaderías de mi sobrino Jaimito. ¿Qué? Tío, no seas malo, tío. Mira sí. Que gracias a mí tu programa es entretenido, se hace más divertido. Sí. Porque tú, tío, de verdad, déjame decírtelo, que eres más aburrido. Eres más aburrido que ver crecer el pasto. Eres más aburrido que un acuario de caracoles. Eres más aburrido que un vibrador sin pilas. Bueno, sí, debo aceptarlo. Somos una buena dupla, ¿eh? Como Batman y Robin. Sí, tú serías un buen Robin, de hecho. No, yo soy Batman. No, yo soy Batman. No, yo soy Batman. ¿Cómo? Oh, tío, ¿escuchaste? Es el verdadero sí, Batman. Sí, lo escuché, qué loco. ¿Quién hizo la imitación? ¿Quién fue? ¿Está aquí? ¿Dónde está?